Dios te glorificaré porque me has exaltado. No permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Señor, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Señor, eres mi roca y mi fortaleza. Tú eres mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Canten al Señor todos sus santos, celebren la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi angustia invoqué al Señor, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Me sanaste, me libraste. Tu amor inagotable, vendaste mis heridas, cubriste mi dolor, y ahora sano soy. Señor, tu inagotable.